ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, un programa antirrepresivo que se graba desde Granada para las radios libres y que puedes escuchar completo desde la web menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas. Así que infórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Qué pasa si la policía me pide la documentación y no la llevo encima? Aunque la ley no te obliga a llevar encima la documentación, esto puede suponer que la policía te lleve a comisaría para comprobar tu identidad. ¿Entonces me pueden llevar detenido por eso? No, porque no será una detención con D de Dinamarca, sino una retención con R de Rusia. Pero si te van a llevar, asegúrate bien de cuál de las dos cosas está pasando. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? La retención solo es para identificarte. Durante este tiempo no tienes que contestar a nada que te pregunten y que no tenga que ver con tu identificación. Ni tampoco pueden hacerte ningún tipo de ficha ni de fotografía, ni pueden quitarte el móvil ni prohibirte hacer llamadas, porque no estás detenida. Por la misma razón, no tienes derecho a asistencia jurídica, es decir, a un abogado de oficio. ¿Cuánto tiempo me pueden tener retenido? Solo pueden retenerte hasta que comprueben tu identidad. Después, si no te detienen, con D de Dinamarca, te tienen que soltar. Y en cualquier caso, un máximo de 6 horas. Al salir, tienen que darte un volante acreditativo de haber estado en comisaría.